libre, pero solo sabía irme. Ya me he libertado a no quedarme, a no deberle nada a nadie. Hice del irme una costumbre para no aprender a quedarme. Cada adiós sonaba victoria, cada raíz a rendición. Y cuanto más lejos llegaba, menos sabía quién soy. No era coraje ni camino, era no mirar atrás. Confundí seguir avanzando con no querer enfrentar. Confundí mi libertad morir cuando el miedo mandaba más. Creí que no atarme a nada era la forma de estar en paz. No rompí cadenas reales, rompí todo vínculo fiel. Confundí libertad con huir y me quedé sin red. Vi casas pasar por mi vida sin dejarme entrar del todo. Vi manos abiertas al tiempo cerrarse cansadas de todo. Dios no me cerró las puertas, tampoco me hizo volver. Caminó a mi lado en silencio hasta que quise entender. No todo el que vuela es libre. No todo el que huye se salva. La fe no ata los pasos, les da un lugar donde descansar. Confundí libertad con huir, y lo digo sin reproche. No supe quedarme despierto cuando pedía la noche. Si hoy empiezo a cambiar el rumbo, no fue por obligación, fue por entender que la libertad también pide corazón. No todo lo que se va es libre. A veces solo está perdido.